Muy buenas, te habla Monk y aquí arranca Autopista 61. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que dedicamos 30 minutos a la semana a explorar la historia del blues. En el episodio de hoy nos vamos a centrar en uno de los sellos más representativos del blues. OK Records fue fundada por Otto Heinemann, un directivo de la Odeon Records, en Alemania en 1910. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Heinemann abrió en Nueva York su estudio de grabación bajo el nombre de General Phonograph Corporation. OK grababa todo tipo de música y en 1920 se introducía en la industria de la música negra con la grabación de Crazy Blues de Mammy Smith. Primavera de 1923, OK lanzó uno de los discos más extraños que produjo el sello y que en su día fue uno de los más vendidos. Llevaba por título The OK Laughing Record y consistía exclusivamente en un intento por tocar una corneta y risas y más risas. En fin, como digo, un disco extraño donde los haya, que además no traía ningún título de crédito, convirtiéndose así en el único título completamente anónimo que ha alcanzado alguna vez los primeros puestos en las listas de ventas. fue grabado en Alemania, y aunque esto no tiene nada que ver con el blues, ya que estamos con la historia de OK Records, ¿qué os parece si hacemos un pequeño paréntesis y nos echamos unas risas? Bueno, divertido, ¿no? No solo OK grabó este tipo de discos, también Paramount tenía su disco de la risa y algún otro sello como Imperial. Pero sigamos con la historia de OK. El éxito de Crazy Blues animó al sello a contratar a otras estrellas afroamericanas como Sarah Martin o Eva Taylor. La orquesta de Handy grababa exclusivamente con OK. Todos estos artistas formaron parte de las famosas series 8000 del sello, las series de Ray Records, discos raciales, que empezaron a publicarse en 1921 y terminaron en 1934 con la serie número 8966. Durante estos años, el sello había sido vendido a Columbia en 1926 y Columbia, a su vez, había sido comprada por ARC en 1934. ARC en aquellos años desechó el nombre de OK, que sería recuperado por CBS en 1938. Durante estos años, y bajo esta maraña de nombres, se siguieron grabando a artistas de blues. Uno de los que más acudían a los estudios fue Blind Boy Fuller. El 9 de febrero de 1937 grababa en los estudios de ARC en Nueva York Tracking My Blues Away. Truckin' with 'em, gonna show shoot you down. Keep on truckin', mama. Truckin' my blues away. Truckin' my blues away. Keep on truckin', mama. Truckin' my blues away. Keep keep on truckin', mama, till you truck my blues away. I got a gal, she's little and neat. When she starts truckin', man, it's so sweet. Keep on truckin', mama, truckin' my blues away. Truckin' my blues away. Keep on truckin', baby, truckin' my blues away, yeah. Keep on truckin', baby, truckin' my blues away. I know a gal, she's long and tall. When she starts truckin', make a little man squall. Keep on truckin', mama, truckin' my blues away. I mean, truckin' my blues away, yeah. Keep on trucking, baby, trucking my blues away. Keep on trucking, mama, trucking my blues away. Share the dance, she called Biddle Lum Bum. Show me something if you don't truck some. Keep on trucking, mama, trucking my blues away. Truckin' my blues away. Keep on truckin', baby. Truckin' my blues away. Keep on truckin', mama. Truckin' my blues away, yeah. You don't have to hurry, don't have to go. Wait a little while, you might wanna truck some more. Keep on truckin', baby. Truckin' my blues away. Truckin' my blues away. Keep on truckin', mama. Truckin' my blues away, yeah. Keep on truckin', baby. Truckin' my blues away. Make a lame man run, make a blind man see. Show gets good when you're truckin' with me. Keep on truckin', baby. Truckin' my blues away. El sello OK es como un río que aparece y desaparece a lo largo del tiempo. Tras ser recuperado por CBS en 1938, volvió a desaparecer en 1946 para ser revivida de nuevo en 1951 como sello orientado al rhythm and blues. En 1956 lanzaba I Put a Spell on You del histriónico Screamin' Jay Hawkins, que no llegó a puestos importantes en las listas de ventas, pero que terminaría por convertirse en un clásico de los años 50. Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Spell on you. dejamos a Screamin' Jay Hawkins con sus alaridos y gruñidos. En 1960, el sello volvía a estar prácticamente inactivo, pero un año más tarde dio nuevos signos de vida gracias a las grabaciones de un pianista de Atlanta, Willie Piano Red Perryman, que volvía a grabar para Oke, entre otros 8 temas, una composición propia que había sido éxito 10 años antes, The Grown Jojo. En 1962 grababa con su banda Dr. Feelgood and the Interns el remake de aquel tema, en esta ocasión con el título Right String but the Grown Jojo. You got the right string, baby, but the wrong yo-yo. Somebody knocking on your door. Well, I passed this morning by the hardware store. A brand new string for my yo-yo. Walked on down to the doctor to get the string put on. He made a mistake, put the string on wrong. Otro artista reactivado para el sello en estos años fue Champion Jack Dupree, que ya había grabado para Oke en los años 40. En 1963 aparecía Cabbage Greens, un LP que recogía los trabajos del pianista y cantante de Nueva Orleans. El disco contenía varias versiones de blues más añejo, como las de Angola Blues o TV Blues, y entre otros, un tema que sería utilizado más tarde por Fats Domino para conseguir su primer éxito, The Fat Man. Bien, este Fat Man, como os digo, se basaba en una canción del disco de Dupree, Junkers Blues. Again. for. Some people crave for chicken, and some crave for porterhouse steak. But when I get loaded, Lord, I won't want my milk and cake. Nothing if I feel good all the time. OK Records no se limitó al blues y al rhythm and blues, aunque este último es en el que más incidió. En 1967 aparecía un álbum titulado como la artista y el grupo que lo interpretaba, Dorothy Love Coates and the Gospel Harmonettes. Como habéis podido deducir, se trata de un disco de espirituales que se abría con este Human Bondage. Let freedom ring. With liberty and justice for all. Each human nation. Oh, hoy hemos tenido un poco de todo en este breve recorrido por la historia de OK Records. Risas, alaridos y espirituales nos han desviado un poco de la ruta habitual del blues de la autopista. Pero también hemos podido escuchar el country blues de Blind Boy Fuller y a una de las reinas del blues clásico, Mammy Smith. Confío en que hayáis pasado un rato entretenido y os espero con más blues en el próximo episodio de Autopista 61, que, por cierto, hace el número 20 y estará dedicado a uno de mis grandes héroes, pero no adelanto más. Hasta entonces, no os olvidéis de buscar la felicidad.